Estamos hablando de el significado de ser argentino, la construcción de la identidad nacional, y en ese marco, bueno, ahí el recorrido musical que nos hacía Javier Acuña. También vamos a hablar de este tema con un invitado que tenemos, que ha llegado a los estudios de Radio Universidad, que es el doctor Ignacio Martínez, docente de la Cátedra de Historia 1 de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo te va? Buenos días. Bien, y gracias por venir aquí a los estudios, ¿eh? Bueno, estábamos hablando ahí de la idea de patria, ¿no? Y de la idea de la construcción de la identidad nacional. Justamente un programa en lo que es la ciencia hoy, a muy poco de el 9 de julio, que fue el día de la independencia del año 1816, y que de alguna manera, bueno, tomábamos la fecha como para comenzar a hablar de estas cosas. Justamente vos estuviste estudiando lo que pasó en esos años previos a 1816, principios del siglo XIX, y cómo se fue conformando la identidad nacional, y nos gustaría que nos cuentes un poco qué estaba sucediendo, y sobre todo la cuestión de cómo la Iglesia también formó parte o jugó en esa conformación de la identidad nacional, ¿no? Sí. Yo estuve estudiando específicamente las relaciones entre las instituciones eclesiásticas y las instituciones civiles en toda la primera mitad del siglo XIX. Y eso tiene mucha relación con la política, y la política en ese momento dio un vuelco enorme. O sea, la salida del régimen monárquico a la construcción de una república o de varias repúblicas, según cómo se fueron dando las cosas, marcaron un cambio en la política muy grande, y ese cambio en la política movió las identidades colectivas preexistentes, eso está claro. Y la religiosa, la religión católica o la identidad católica también era una de las patas, digamos, de esa identidad colectiva que la monarquía hispana había estructurado alrededor de la fe católica. Y que, bueno, con este movimiento generalizado de todas las identidades y de las formas de hacer política, de pensar política, también esa identidad católica se tuvo que mover necesariamente, porque al mismo tiempo también se movían las instituciones de la política y de la religión. Así que todo fue un movimiento enorme. Y lo que es interesante en ese sentido, y lo que tratamos de hacer, es reconstruir ese movimiento y la complejidad de ese movimiento, y el hecho y aceptar, reconocer que en ese movimiento no había nada predeterminado. Uh-huh. Recién, el último fragmento del tema de Cafrune muestra claro cómo la idea de que hay una patria en términos de nación, que existe, que el 25 de mayo se declara libre, que el 9 de julio, cuando es independiente, deja de tener dueño, así lo decía. Es uno de los ejes de esa idea de identificar patria con nación. Claro. Y además de pensar que esa nación existe, que es la misma nación que se fue desenvolviendo desde el 25 de mayo hasta ahora. Uh-huh. Incluso antes, o sea, las invasiones inglesas también, la defensa frente al invasor inglés también se considera como una defensa, como una muestra primera, digamos, de esa identidad patria. Ahora, si volvemos ahí, lo que vemos en realidad es un grupo, una capital virreinal, donde sus élites se declaran, no reconocen las autoridades de la península, pero sí reconocen al rey Fernando VII. Después comunican a todas las otras ciudades del virreinato esa noticia, pero esas ciudades acatan como se acata a la capital del virreinato, ¿sí? Tienen, por supuesto, la opción de no hacerlo, como hizo Córdoba, como hizo Paraguay. Uh-huh. Pero descubrir atrás de eso una nación preexistente, como la entendemos hoy, Argentina, es muy difícil. La identidad, y esto hay estudios sobre eso, la identidad colectiva, había diferentes identidades conviviendo, que acá también aparecieron. Lo que pasa es que quedaron desplazadas por la identidad de la nación. Pero, por ejemplo, la identidad hispanoamericana, o la identidad hispana y americana, existía mucho más fuerte que una supuesta identidad nacional para el principio del siglo XIX, por lo que decía de Guatemala, etcétera. Sí, bueno, sí, sí. Después lo otro, la identidad de la lo que se denomina patria chica era mucho más fuerte, es decir, se sentían antes porteños, santafesinos, tucumanos, catamarqueños, que además argentino refería más más que nada al Río de la Plata. Una identidad se refería a argentino al Río de la Plata y no a todo lo que era el virreinato. Entonces, bueno, de hecho también, sí. Perdón que interrumpa, pero está la presencia de los pueblos originarios, ¿no? Porque allí donde había tucumanos, salteños, santafesinos, otrora, o conviviendo, había, no sé, diaguitas, tehuelches, onas, tobas, y así, ¿no? Y hoy, aquellos sobrevivientes, o aquellos descendientes sobrevivientes, tienen un documento argentino. Uh-huh. Y digo, no sé hasta qué punto su patria es la Argentina. Y lo de los pueblos indígenas es medio también trágico, se podría decir, porque fueron, incluso hoy creo que conceptualmente muchas veces se los utilizó para construir discursos que les incumben poco. Volviendo al principio del siglo XIX, en México, en Perú, había surgido ya siglos antes una especie de identidad criolla que se basaba o que buscaba sus raíces en las grandes civilizaciones indígenas. En 1800, bueno, al principio del siglo XIX, esa movida criollista, podríamos decir, también sirvió al discurso de los revolucionarios de Mayo para oponer una identidad histórica a el realista, para decirlo de alguna forma. Pero a lo que se referían era al Perú, es decir, a lo que identifica en la letra original del himno, dice, se conmueven del Inca sus huesos, no me acuerdo cómo es bien, pero se hace referencia a la civilización incaica como un, que poco tiene que ver con los, por ejemplo, con las poblaciones indígenas de la Patagonia, a la que iban a seguir combatiendo hasta erradicar casi. Es decir, el componente indígena aparece como parte de la identidad, pero yo no sé hasta qué punto respetando al indígena mismo. Claro, no, obviamente. En aquel momento había un poco la idea de existía la idea de ser más, supongamos, correntino, cordobés, digo, por regiones, no con el nombre que los conocemos ahora, ¿no? Pero, digo, esta idea central de unidad aparece solo en el Río de la Plata. Lo que pasa es que también es ver qué es lo que estructura la identidad política. En el principio del siglo XIX, para construir una unidad política, no hacía falta pensar a la nación en términos de identidad colectiva como se empezó a pensar, se podría decir, acá en Argentina a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Esa idea de que existe una esencia argentina, uh-huh, que está más vinculada al romanticismo que a una idea previa de concebir la unidad política como un pacto entre individuos, ciudadanos, que primero se podían agrupar en torno a la ciudad, o en términos más antiguos todavía, en términos corporativos, como de antiguo régimen, eran vecinos de un mismo pueblo, se podría decir, y eso conformaba una unidad política, más que una identidad superior y nacional. Entonces, a partir de esa identidad política más vinculada al antiguo régimen, eran las ciudades con sus cabildos las que formaban la unidad, y la identidad se construía a partir, a lo sumo, de esa pertenencia común a la ciudad como institución, se podría decir, política, orientada o ordenada en torno al cabildo. La idea, y a partir de ahí se podían construir más cosas más grandes, pero siempre como pactos entre unidades políticas, se podría decir, no como un pueblo en singular que tuviera una serie de características comunes, inherentes y preexistentes, que los impulsara necesariamente a construir una unidad política, por ejemplo. Eso es una idea que empieza a formarse más tarde. Por supuesto que ahí sí, para meter la cuestión del catolicismo, de la religión católica, la religión católica se convirtió en uno de los elementos para construir un atributo, para construir esa identidad nacional en términos de pueblo, pero eso mucho más tardíamente. Claro, de alguna manera operó como unificador también, digo, la Iglesia Católica de alguna manera formó parte de la ampliación del mapa, de alguna manera, ¿querés decir? Ahí el tema interesante es distinguir lo que hoy conocemos por Iglesia Católica, uh-huh, de lo que era la religión católica y sus, claro, instituciones. Sí, sí. Así como no existía una nación en 1810, era difícil identificar algo como la Iglesia Católica como la entendemos hoy, monolítica, sí, sí, sí, con intereses particulares, y reconociendo en todas sus autoridades la autoridad superior del Papa. Mm. En realidad, era todo mucho más complejo y la sociedad tenía mucho más control de algunas instituciones eclesiásticas a principios del siglo XIX, y el rey, por sobre todo, tenía mucho control de las instituciones eclesiásticas. Los gobiernos revolucionarios lo que quisieron es seguir teniendo ese control y rechazar el poder del Papa sobre estas iglesias. Y en parte lo consiguieron, o durante un tiempo lo consiguieron. Entonces, lo curioso es que la religión católica ya durante el siglo XX, a principios del siglo XX, empieza a ser reconsiderada como parte de la identidad nacional, una vez que la religión católica se aglutinó en torno a la Iglesia católica. Claro. No sé si queda claro. Es decir, estamos siempre frente a identidades que van cambiando mucho y frente a la trampa de las construcciones posteriores, uh-huh, que tiraron hacia atrás fenómenos que existieron mucho después, qué sé yo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX o a partir de la principio del siglo XX. Y buscando raíces en la historia, se agarraron de ciertos rasgos que en realidad no estaban hablando de eso. Y buscaron esas esencias inmutables que transcurrieron a lo largo de la historia. La nación, el Estado y la Iglesia, que son grandes ejemplos de eso. Estaba pensando en retomando lo que escuchábamos de Rosichner, cuando él dice que si es económico es político, si es político es militar, y si es político militar es religioso, ¿no? Pero claro, también lo está pensando en función de esta coyuntura, donde habla de una pretensión de un único modelo económico que se basa en un único poder, único modelo político-militar y un único modelo religioso, que en todo caso será monoteísta. Ya ni siquiera estamos hablando de judío, católico o musulmán. Lo que prima es lo monoteísta, en todo caso. Y bueno, por ahí me fui un poco, pero volviendo a los orígenes, estaba rememorando el acta de independencia, la letra del acta de independencia, donde se invoca la figura de Dios. No la de la Iglesia, pero sí la de Dios. ¿Lo podemos repasar? Nos, los representantes de las provincias unidas en Sudamérica, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside el universo, en nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres de todo el globo, la justicia que regla nuestros votos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan en consecuencia de hecho y de derecho con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia e impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican, comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta su voluntad bajo el seguro y garantía de sus vidas, haberes y fama. Comuníquense a quienes corresponda para su publicación. Y en obsequio del respeto que se debe a las naciones, detállense en un manifiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de esta solemne declaración. Dada en la sala de sesiones, firmada de nuestra mano, sellada con el sello del Congreso y refrendada por nuestros diputados secretarios. Texto aprobado por todos los integrantes del Congreso de Tucumán el 9 de julio de 1816. Lo que es la ciencia. Ahí habla de que también hablan del Supremo, uh-huh, ¿no? En esta declaratoria. Estaba pensando en torno a lo religioso, lo clerical o el nombre que lleve, que los unitarios de por algo se les llamaba los salvajes unitarios, no querían saber nada con la idea de religiosidad, no así los caudillos federales. ¿Hay algo de eso? Se les llamaba salvajes, herejes, inmundos, impíos. Ah, está mucho más. Muchas cosas más. Inclusive, inclusive tengo entendido que Rivadavia San Martín se negaba a decirle San Martín y le decía directamente Martín, porque no le quería dar santidad a nadie. Eso no sabía, esa anécdota. Rivadavia quería tener, contaba con la iglesia para gobernar. O sea, es más, las reformas, las famosas reformas rivadavianas, hay un historiador de la iglesia que bueno, fue mi director en la tesis, que tiene la hipótesis de que Rivadavia, durante la gestión de Rivadavia, se creó la iglesia en Buenos Aires como iglesia, como institución separada de la sociedad, quiere decir, porque la sociedad, como dije antes, controlaba muchos aspectos de las instituciones eclesiásticas. Como institución separada de la sociedad, pero subordinada al Estado también, que se estaba construyendo de Buenos Aires, la iglesia es un producto de Rivadavia, se podría decir, ¿no? Es una exagerada, es una simplificación, era todo un grupo, y dentro de ese grupo muchos clérigos estaban en ese proyecto. Ahora, la identidad entre unitarios y federales como más vinculados a la religión o al sentimiento religioso, y los unitarios como impíos, es un fenómeno muy interesante que creo que no está del todo bien, todavía no hemos trabajado bien, porque lo que ocurre ahí es que con estas reformas rivadavianas, aunque se crea esta iglesia en términos de instituciones, por primera vez se genera un debate muy fuerte dentro de la élite de Buenos Aires, y sirve también para expandirse a todo el territorio del Río de la Plata. Y fijar identidades políticas, no nacionales, pero sí políticas, en torno a suscribir o no las reformas de Rivadavia, porque una de los puntos más importantes, las reformas tuvieron dos puntos que fueron particularmente criticados. Uno fue el cierre de todos los conventos, o de casi todos los conventos en la provincia de Buenos Aires, y eso se dio también en otras provincias al mismo tiempo, por la década del 20, de 1820. Y otro fue en el marco del Tratado de Paz y Comercio con Gran Bretaña, la declaración de la tolerancia religiosa. Y la declaración de la tolerancia religiosa, el efecto que tenía era romper una vinculación que había funcionado durante la colonia, a lo largo de todo el periodo colonial, se podría decir, que era la vinculación entre ser católico y pertenecer a la monarquía. Es decir, ser súbdito y ser feligrés de la Iglesia Católica eran la misma cosa, y eso es lo que permitía que todos estuvieran también bajo el imperio de las leyes católicas, de la religión católica. Cuando se declara la tolerancia religiosa, aunque esté específicamente destinada a los residentes ingleses en el Río de la Plata, se está diciendo, bueno, esta comunidad política que se está generando no tiene por qué ser necesariamente católica. Eso de a poco iba a llevar a otra conclusión, que es, bueno, entonces las normas del catolicismo no tienen por qué ser parte de las normas de la comunidad política. Por eso en la Constitución del 53 ya no se dice que la religión católica es la religión del Estado, sino que el Estado sostiene el culto católico, y es una cosa muy diferente. Después se trató de reinterpretar, pero lo que querían decir en ese momento es que sostiene, le da plata, nada más. Y se sumó algo más, que es, bueno, el presidente y el vice tienen que ser católicos. Pero después se desvinculaba la norma de la religión católica de las normas de la comunidad política. Incluso, perdón, un pequeño detalle que vi el otro día en la asunción de los nuevos ministros, que hubo algunos ministros que juraron sobre los santos evangelios. Por ejemplo, Alac, el ministro de Justicia. El secretario de Cultura, Cosia, no hizo mención y no puso su mano sobre los santos evangelios, ¿no? Esa idea también de que unos eligen por la patria, otros por el Estado. Claro, pero nadie, o al menos no recuerdo, haya jurado por otro libro religioso que no sea la Biblia o los santos evangelios. En todo caso, se abstienen. Sí, no lo mencionan. Pero no aparece. Es que la historia argentina me parece que está tensionada por esa convivencia difícil entre lo religioso y lo laico, se podría decir, que siempre tratan de separarse, pero hasta un punto. Es decir, el obispo Basioto tenía el rango de secretario de Estado, y ese fue el problema cuando hizo la declaración esa nefasta de tirarlo con una piedra al ministro. El problema que tenían era, bueno, Kirchner podía desplazarlo como secretario, pero seguía siendo obispo de las fuerzas armadas. Es una situación híbrida, un poco ambigua. Ahora, sin embargo, en esa tensión y teniendo en cuenta estos primeros años del siglo XIX, la religiosidad siempre en esa tensión pesó un poco más, digo, que lo laico en la Argentina. La religiosidad sí. O sea, lo que pasa es que ahí entramos en otro terreno complicado, porque hoy por hoy la religiosidad, aunque se reconozca católica, en gran parte tiene formas que a lo mejor un obispo no reconocería. Sí. Y, o sea, la apelación a lo religioso sí, la identidad católica, por supuesto que en el Río de la Plata fue fuertísima. El tema es qué vinculación hay entre eso y la política, y qué vinculación hay entre esa religiosidad y las formas de hacer política, etcétera. Eso es lo que fue cambiando mucho. Por supuesto que la religiosidad también. La idea de que cada vez, de que las mujeres sean más religiosas que los varones, por ejemplo, y que el varón en algún momento de su vida empiece a tener algún tipo de declaración anticlerical o reírse de la religión, etcétera, también es un fenómeno que no siempre existió, por ejemplo. O sea, también esa religiosidad fue cambiando. Bueno, estamos yendo de un tema para otro así con una velocidad bastante, y no terminé de responder lo de los federales y los unitarios. Claro. Los dos usaron la religión como bandera. Los federales tuvieron más éxito para hacerlo, pero no es que los unitarios pretendieran despojarse de lo que les ofrecía la religión para gobernar, nada que ver. Trataron de usarla ambos a su manera, se podría decir. ¿Y Dios, patria, hogar, desde cuándo surge, en dónde? ¿Es una cuestión de estas pampas o no? Dios, patria, hogar. Bueno, la fecha de surgimiento de esa fórmula no te la podría dar porque lo desconozco. Lo que sí se puede pensar que esa vinculación entre el Dios este Dios de la Iglesia, lo que se llama integrismo, y la patria y el hogar, tiene que ver con principios del siglo XX ya. Es decir, esta idea de pensar que la nación nace católica, etcétera, es una construcción del siglo XX, y más que nada de ciertos grupos que veían con bastante miedo lo que iba pasando, cuáles eran las consecuencias negativas del progreso argentino. Es decir, la proliferación del anarquismo, de lo que se llamaba el maximalismo, es decir, cualquier tipo de pensamiento contestatario, revolucionario, etcétera. Y como eso estaba muy vinculado al fenómeno inmigratorio y a las cuestiones foráneas, bueno, se empezó a reforzar o se empezó a buscar una identidad que fuera previa a este momento de extranjerización peligrosa, y una identidad que coaligara, digamos, estos valores más conservadores. Y lo encontraron, por supuesto, en la religión católica, y ahí construyeron ese mito de volver hacia Dios, hacia la patria, entendida en estos sentidos, una patria armónica, no una patria que en su progreso podía llevar a dar vuelta las jerarquías sociales. Y en el hogar, por supuesto, que es lo diferente a lo público, ¿sí? Es no salir a la calle, no, sino que quedarse dentro del hogar, mantener los valores que el hogar implica, etcétera, la preservación de la propiedad, bueno, muchísimos valores que vienen asociados. Es decir, una fórmula que está dando cuenta de todo un clima que es más propio de principios del siglo XX y mucho más fuerte hacia 1930 que previo, ¿no? Claro. Estamos hablando con el doctor Ignacio Martínez, que es docente de la Cátedra de Historia 1, de la Carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes, sobre, bueno, cómo se vivía allí, qué pasaba en el Río de la Plata, principios del siglo XIX, en esta conformación de la identidad nacional y lo previo a la fundación del Estado, ¿no? Se pone como año el 1880 en la conformación del Estado moderno. Pero también queremos ver un poco qué pasaba en la previa. Vamos a seguir hablando porque además tiene un estudio hecho sobre el monumento a la bandera, un análisis sobre la cuestión de la ciudad de Rosario y el monumento nacional a la bandera y los símbolos patrios. Estaba pensando también que la conformación del Estado moderno argentino está enmarcado en un contexto histórico de proliferación de la idea de Estado-Nación, ¿no? Que quizás en este momento se vea desdibujado ese concepto a partir de la idea muy fuerte de globalización. Así es, y bueno, vamos a preguntarle a María de los Ángeles Giannuzzi, la licenciada Giannuzzi, que es docente de la Facultad de Ciencia Política, qué sucede con estos conceptos, el de patria, el de nación, el de Estado, a partir de la globalización. ¿Qué tal, licenciada Giannuzzi? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Bueno, hablábamos de conceptos de Estado, de nación, de patria, sí. Que la teoría política de alguna manera los ha comenzado a redefinir o pensarlos de otra manera a partir de los fenómenos de la globalización. A ver, el Estado está cambiando sus funciones, o ha cambiado, mejor dicho, parte de sus funciones. Esto lo da cuenta una parte de la teoría política. Digo, hay otros que todavía no alcanzan a ver los cambios que se han producido. Incluso ha habido momentos en que se ha llegado a decir que el Estado iba a desaparecer, cosa que no es cierto. El Estado tiene que ver con un modo de dirigir la sociedad, de superponerse sobre la sociedad para dirigirla, que bueno, puede transformar su forma, pero digo, esto va a seguir existiendo, obviamente. Sobre esto, hay trabajos que se vienen realizando, viendo, digamos, estas transformaciones, estos cambios en la función que cumple el Estado. Sobre todo que ahora se convierte en un, en la clave de acceso de su población en el interior, digamos, en la clave de acceso hacia ese mundo global, hacia ese mundo globalizado, ¿no? Claro. ¿Cuál sería la función específica ahora del Estado, digamos? ¿Cómo es la transformación? Esto es lo que yo vengo planteando hace tiempo, se va notando una diversificación del espacio público. Ahora, digamos, hay, por ejemplo, el espacio local, los espacios locales se han autonomizado. Antes eran áreas de administración, de mera administración. Hoy, obviamente, si pensamos en una intendencia, pensamos la intendencia, qué sé yo, de Rosario o de Córdoba, de cualquiera de estas ciudades, tienen, una importancia, una relevancia dentro del espacio político muy grande y se ocupan de cuestiones políticas también, no solamente de mera administración. Esto por un lado. Esto supone que hay muchas de las, de las cuestiones que antes pasaban por el Estado Nacional que ahora se están derivando hacia los estados o provinciales, pero fundamentalmente, digamos, municipales. María de los Ángeles, sí. ¿Esto hace que de alguna manera también se modifiquen las identidades ya no nacionales, sino que tengan que ver como más vinculadas a lo local? Hay un trastocamiento, digamos, en cuanto a la forma de constitución de los contenidos de la identidad nacional, lo que sería la identidad nacional. Esta es la primera que se quiebra, porque digo, hasta la crisis del Estado keynesiano, digo, las identidades fundamentalmente eran identidades nacionales, o sea, abarcaba a todo el conjunto del territorio. Uno se sentía o se buscaba construir, esta imagen de pertenencia a todo el territorio, mayor, o sea, al plano nacional. Hoy justamente estas formas de construir ese modo unificado, se ha diversificado, se ha quebrado, pero al mismo tiempo ha permitido que afloren otros tipos de identidades o se construyan otros tipos de identidades. El tema es que estas identidades resultan, su modo de construcción resulta conflictivo con el contexto en el cual se desenvuelve. Otras no, otras intentan, contemplar justamente el requerimiento que hay hoy de superar o por lo menos de construir identidades o ciertas identidades que trasciendan las fronteras nacionales. Que nos sintamos miembros de un todo, miembros de un, de un conjunto que va más allá de las fronteras nacionales. Lo que estaba pensando es que por ahí hay mucho más vínculos entre dos personas que viven en grandes capitales, vamos a suponer, entre un porteño y un tipo, que vive en Roma. Sí. Que puede haber más rasgos culturales comunes que entre un porteño y un neuquino. Por ejemplo, esta es una cuestión. Vos fijate que hace unos años ha empezado toda esta, esta tendencia a hermanar ciudades. Uh-huh. Y justamente tiene que ver con esto que vos estás diciendo. Es decir, hay ciudades parecidas, cantidad de habitantes similares, con problemáticas parecidas, no son a lo mejor, vos mencionabas capitales, pero digo, pueden no ser capitales. La ciudad de Rosario está hermanada, con otras ciudades también. Entonces, hay una problemática común más allá de la distancia. Esta es una forma de construir determinadas identidades. Por el otro lado, estos espacios, digamos, locales, son los espacios que quedan más claramente territorializados todavía. Con lo cual el sentido de pertenencia, digo, generalmente es mayor por parte, digamos, de quienes participan de esa identidad. Y además de las cuestiones políticas, ¿puede haber cuestiones geográficas también? Porque el ser, qué sé yo, no sé, litoraleño, hay también culturalmente... Es que también es, digo, la división geográfica también tiene un componente político muy fuerte. Es más, digo, nosotros porque no tenemos carrera de geografía, pero en otras universidades que sí los hay, justamente toda esta discusión sobre el tema de identidad, de construcción, el tema de fronteras, etcétera, digo, se raya entre el estudio del geógrafo y el estudio del politólogo, digo, están juntos, ¿no? Esto es muy importante porque, digo, lo que hoy con la globalización se ha cuestionado son las fronteras nacionales que se han convertido, digamos, además, digo, no solamente son las fronteras nacionales tal cual están ahora, digamos, tal cual se las concibió a partir de la Paz de Vesfalia, o sea, estoy hablando del 1600 del siglo XVII, es decir, como fronteras blindadas, ya no son más fronteras blindadas, son fronteras porosas, y por lo tanto, si bien el Estado Nacional todavía tiene, digamos, cierta jurisdicción que mantiene sobre el territorio, esto no queda claro. Fíjense que aparece, digamos, normas o la posibilidad de cortes, digamos, internacionales, de intervenir, por ejemplo, en cuestiones de derechos humanos, etcétera, de intervenir sobre el territorio. Esto está aceptado por los estados nacionales. Entonces, digo, lo que se ha alterado es la noción de soberanía tal cual se la articuló a partir de estas fronteras, y obviamente una alteración desde el punto de vista geográfico. Hoy tenemos regiones, por eso digo, también estos procesos de globalización suponen transnacionalización, regionalización. Digo, hoy tenemos, por ejemplo, la zona nuestra, digamos, tiene más afinidad hacia lo que se llama el Mercosur, o sea, digamos, hasta las problemáticas, digamos, con estos otros países, y en el caso, por ejemplo, de Cuyo, de Mendoza, digo, tiene más afinidad con Chile, está más próximo de Chile que de Buenos Aires. Entonces, digo, todas estas son formas de integración que si uno sabe, digamos, cómo articularlas, estas instancias de regionalización, digamos, no tienen por qué ser... digamos, instancias que fragmenten y rompan, digo, pueden ser instancias que enriquezcan y hagan crecer más. Pero se supo cómo articular, digo, la dirigencia, la gente que tiene a cargo, bueno, tomar las riendas y llevar a cabo las acciones de administración y de gobierno, ¿están al tanto de esto que sucede, de la modificación que se ha dado? Yo creo la mayoría de la gran parte de la clase política argentina no tienen claro las transformaciones que están ocurriendo. Muchos siguen pensando en función de un proyecto propio, digamos, del 45, de todo este periodo que tenía que ver con lo que era el Estado keynesiano, alguna forma, digamos, relativa a esto. En algunos casos, se tiene en cuenta, por ejemplo, supongamos la inserción en el Mercosur, digamos, en el caso, por ejemplo, de la ciudad de Rosario, en general las intendencias que hemos tenido, han estado pensando la ciudad, en función justamente de insertarla en ese contexto del Mercosur. Ahora digo, cuando estoy hablando de dirigencia, estoy hablando también de dirigencia de nivel nacional, porque es muy importante, la función que incumbe el Estado Nacional no es menor, es el gran captador de fondos, y los capitales, que se llaman capitales migrantes y flotantes, porque digamos, se la pasan circulando constantemente, es una cantidad enorme. Digo, justamente el Estado Nacional es el que tiene que hacer atractivo el territorio para estos capitales. Ahora, el tema es cómo lo hace atractivo. Digo, nosotros tuvimos un periodo en que lo hicieron muy atractivo, caso Menem, pero bueno, digo, directamente supuso una ganancia fácil que se podía obtener, una gran ganancia y fácil. Bueno, esto en el momento de crisis, digamos, esos grandes capitales desaparecieron porque, digamos, buscan esa ganancia fácil. Digo, hay que buscar otro tipo de interés, digamos, dentro del desarrollo del país. Pero digo, el rol que cumple el Estado Nacional es muy importante. Desafortunadamente creo que el grueso o gran parte de la clase política es ignorante de esto, y lo que es más grave todavía, tampoco tiene mucho interés en dejar de ser ignorante. A ver, estoy pensando en un ejemplo práctico que, al margen de lo que cada uno pueda opinar sobre la industria de las papeleras, pero digo, cuando capitales finlandeses pretendieron instalarse en Entre Ríos, porque de alguna manera Entre Ríos y Uruguay comparten el mismo río. Exacto. Y tienen la misma característica geográfica, es decir, las papeleras se podrían haber instalado tanto de un lado como del otro. Sí. En Argentina, por X cuestiones, no se instalaron, y se instalaron, sí, en Uruguay. Sí. Digo, ahí la frontera parece, digamos, no tener razón de ser, digamos, porque en algún caso, si hay contaminación hay tanto para un lado como para el otro, sí. Pero en el caso de haber un privilegio económico, solo queda para un estado y no para el otro. Eso, ¿cómo deberían articularse los estados nacionales cuando se trata de inversiones extranjeras que lo que vienen a aprovechar no es tanto las bondades de un estado, sino las bondades territoriales que están dentro de uno u otro estado? Bueno, en cuanto a un río, como en el caso del Uruguay, un río limítrofe, cabe, digamos, realizar, pero, digamos, en cuanto al tema de si hay posibilidad de contaminación o no, digo, estos estudios tienen que ver también con la parte uruguaya. Uh-huh. Obviamente, la radicación de la empresa o de una empresa ocurre en un territorio particular. O sea, en ese sentido queda bajo la, digamos, la legislación de un país. De todas formas, se podrían pensar formas mixtas internacionales, por ejemplo, regionales que favorezcan a los dos, a los dos territorios. Digo, esto creo que estaba un poco en la mente de Labaña cuando era ministro de Economía y cuando se planteó este tipo de situación. Creo recordar que había planteado, bueno, que habían conversado sobre la posibilidad justamente de que hubiera también inversión desde el sector argentino, cosa de también participar en ese tipo de empresa. Digo, estos son instancias y desafíos nuevos en el sentido de cómo, digamos, operarlo. El tema es que, el gobierno que apoya o que niega, como en este caso, en el caso de Entre Ríos, negó la posibilidad, digamos, de erradicación de esta empresa, digo, en ningún momento lo hizo, en realidad, por razones ecológicas o lo que fuere, o beneficio de la economía, digamos, entrerriana. Entonces, digo, creo que hay que pensar estas nuevas instancias, porque, digo, nos vamos a encontrar, este es un caso, pero digo, nos vamos a encontrar con que las empresas empiezan a diversificarse en los lugares donde se radican, ya que esta es otra característica. Por eso, el Estado Nacional ya no puede regular el conjunto del proceso productivo en su territorio. Cosa que ocurría con el Estado keynesiano. El Estado keynesiano, digamos, con el Estado keynesiano se podía planificar. Podíamos decir, bueno, radicamos industria en tal zona, se promueve tal cosa, etcétera. Hoy, el conjunto del proceso productivo no está regulado por un solo Estado. Bien. Entonces, una parte se produce acá, la otra, qué sé yo, en la China, la otra viene de Pakistán, y acá no sé, se juntan las partes y después se mandan y se venden, no sé, en Australia. Claro. Bien, ha sido muy clara María de los Ángeles, muy amable como siempre por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Que tenga buenos días. Buenos días. La licenciada María de los Ángeles Yanussi es docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Mientras hablaba, recordaba las peleas que hay entre distintos pueblos y ciudades, ¿no? Usted sabe, por ejemplo, que la gente de Chañar Ladeado con la de Verabebú no se llevan muy bien. Al contrario, se pelean. Bueno, inclusive también hay casos como el de Ramallo. ¿Ramallo? Y Villa Ramallo y Ramallo. Ah, también se tienen bronca entre ellos. Claro, que inclusive los de Ramallo no consideran los de Villa Ramallo como ramallenses puros. Ah, mire usted. Bueno, y acá Rosario está hermanada con ciudades italianas, creo que con Ancona o con alguna de esas, no me acuerdo. Sí. Pero al mismo tiempo nos llevamos mal con los cordobeses, porque por la disputa de la segunda del país. Sí. Y con los santafesinos también tengo entendido. Con los santafesinos también. Hay una pica. Entre barrios también, entre barrios limítrofes, sí. También suele haber pica. Claro, sí, ¿no? Sí. Las identidades del barrio, de la cuadra, del pueblo de al lado, de la ciudad de al lado. Con el vecino uno se lleva mal. Sí, yo a los vecinos a veces medio que los miro raro. Sí, vamos al caso. Feo. No, y estaba recordando algo que también hablábamos fuera de micrófono con Ignacio Martínez, que nos visita hoy en los estudios, y que tiene que ver con la construcción del Monumento Nacional de la Bandera, y ahí una cierta disputa también con Santa Fe, ¿no? ¿Cómo fue eso? Bueno, lo de la intención de erigir un monumento a la bandera en Rosario es muy larga y viene de antiguo. En principios de la década de 1870, Un ingeniero que trabajaba acá como agrimensor en Rosario empezó a recaudar fondos para erigir dos monumentos, uno en cada uno en los lugares donde se habían instalado las baterías. Belgrano había construido las baterías en 1812. Bueno, ese se erigió solamente un monumento que se llevó una crecida y estaba en la isla, el de Rosario no se llegó a construir, y después de ahí se siguió intentando construir un monumento en Rosario. Esto es una investigación que hicimos hace mucho, un grupo, y la hipótesis más importante que teníamos para explicarnos esa insistencia en la construcción del monumento es que en Rosario, ya a partir de fines del siglo XIX y mucho más a principios del siglo XX, estaba creciendo como una de las ciudades más importantes del país, y a diferencia de Buenos Aires y de Córdoba, que eran las otras, no tenía nada que decir, ningún blasón que mostrar en la gesta de la patria, digo, de esto que estábamos hablando antes, de principios del siglo XIX, solamente que había Belgrano acá enarbolado por primera vez la bandera. Y por eso entonces abrazó con tanta fuerza la necesidad de construir un monumento a la bandera. En uno de estos intentos, creo que fue en la década de 1920, y esto no lo sé porque me lo han comentado hace muy poco, cuando de nuevo en el Congreso santafesino se estaba aprobando la erección de un monumento a la bandera en Rosario, al mismo tiempo se estaba tratando de construir un monumento en memoria de Estanislao López en la ciudad de Santa Fe. O sea, lo interesante y lo sintomático es que no podía ser que una de las ciudades grandes de la provincia tuviera un monumento y la otra no. Entonces, para hacer las cuestiones equitativas, las dos apelaran a esa primera mitad del siglo XIX para reflejarse en ese momento, a principios del siglo XX o durante el primer cuarto del siglo XX, como las dos ciudades fuertes, digamos, de la provincia. Entonces, había que hacer las cosas parejas. Santa Fe tenía su monumento a Estanislao López y Rosario su monumento a la bandera. Es más, un historiador muy conocido de Rosario, que falleció, en la década de los 90, también se negó en un momento a que se erigiera una estatua a López en Rosario, precisamente porque López era el símbolo de la ciudad de Santa Fe. Y no de Rosario. Yo iba caminando por la calle hace menos tiempo y lo escuché tocando Orlando Veracruz en el parque Estanislao López, creo que es uno del que está cerca de los Silos Davis, cuando se inauguró un busto a López. Y ahí Orlando Veracruz hizo un largo discurso en reivindicación, pero fue muy tardía el reconocimiento de Rosario a la figura de López, por lo menos en ese busto que está ahí en el norte, en el Parque Norte. Y da la sensación de que, no sé, el monumento como construcción y como símbolo político y de época no tiene tanto peso hoy como si lo podía haber tenido en otro momento. ¿Puede ser? A lo mejor fue cambiando también el rol que tiene el monumento. O sea, hoy si decimos el monumento es uno solo, y en Rosario hay muchos monumentos. Se lo pensó como altar de la patria, a este monumento que conocemos hoy, y a un proyecto previo que no prosperó a fines de la década del 20, de 1920. La idea de Guido, del proyectista del monumento definitivo, era que en esa escalinata fuera una especie de ágora, de un lugar público donde se reunieran los ciudadanos. No sé si tanto si a debatir, esto es un juicio particular a festejar, sobre... A festejar claro, triunfos de la selección. Ya Guido veía venir que iban a ser Maradona. Dice, che, mira, vamos preparando este lugar para festejar cuando salgamos campeones en el 86, por ahí. Lo interesante es que a lo mejor no pensaba en esa expresión concreta de argentinidad, pero sí pensaba en una expresión de argentinidad, y de alguna manera se terminó cumpliendo, por lo menos en los festejos. Pero también, y volvemos siempre al mismo tema, de otras identidades colectivas. Va Central, festeja en el monumento. Ñul festeja en el monumento. En cierta medida, esa intención original de que fuera la expresión de una identidad colectiva se realizó. Claro que fue cambiando, como fueron cambiando las identidades colectivas, también lo que explicaba Gianuzzi recién. Así que todo eso alrededor del Monumento a la Bandera es muy muy interesante. Yo, antes de saludarlo y despedirlo al doctor Ignacio Martínez, le voy a preguntar si mañana, si llega a ganar Central, va a ir a festejar el monumento o se queda en su casa. ¿Qué hace? No voy a festejar, pero no porque no sea de Central, sino porque tiene no otras soy cosas tan que futbolero. Hacer. Claro, está pero bien. Me voy a poner muy contento. Y en ese caso, un hincha de Newell's, que además de ser hincha de Newell's, es también rosarino, y en este caso habría un rosarino ganándole a un cordobés. Claro. ¿No? Con lo cual, la rosarinidad también está allí presente. O sea que usted va a hinchar para Central mañana, quiere decir. No, ni usted mamado. Hincha de Ñuls, no, y va a hinchar para Central por la rosarinidad, por no, supuesto. No, en absoluto. Defiende la identidad de la ciudad, Acuña, por favor. No, bueno, porque también yo pretendo lo equitativo. Sí. Porque Córdoba no tiene ningún equipo en primera división. ¿No? ¿Y por qué tiene que ser a costa de que se vaya un rosarino? Bueno, se va un porteño. Bueno, pero está así como está planteada la cosa. No sé. Bueno, está por ahí la disputa, porque también Rosario tiene un representante en la primera, digamos, en el Nacional B. No hace falta que tenga dos. ¿Para qué? ¿No? Bueno, gracias por venir, Ignacio. Bueno, muy amable. Un gusto haberte escuchado. Y bueno, te vamos a volver a llamar seguramente para seguir hablando de estos temas. Para mí, un placer. Bueno, hasta la próxima. El doctor Ignacio Martínez es docente de la Cátedra de Historia 1 de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes. Lo escuchamos también junto a María de los Ángeles Llanucci hace un ratito nada más. Y vamos a seguir hablando de estas cuestiones con algunos otros invitados.